Y para terminar, Luis, para terminar por hoy, ¿no? A mí me gustaría que hagas una referencia también a esta frase que me pareció no ajena al humor y, ¿por qué no?, hasta la ironía, cuando hablas que las tres legalidades santificadas para los uruguayos en materia de consumo son la carne, las bebidas cola y la comida chatarra. ¿Lo podría adjetivar como una observación crítica o como una observación amorosa condescendiente de lo que somos nosotros? Bueno, primero, es crítica. Yo, a ver, por ejemplo, de esas menciones, para hablar en un plano de implicación personal, ¿no? No consumo comida chatarra, pero consumo carne, claramente. Quiero que lo entienda mi tío abuelo, y no vas a McDonald's y sus iguales, Sí, claro. y sus similares, digamos. Sí, claro. Seguramente no tenés gurises chicos que te piden la cajita feliz. Tengo uno chico, Sebastián, pero dijera una amiga, lo hemos mantenido un tiempo engañado de su hermana mayor, llevándolo a otros lugares y él no discriminaba muy bien. Pero además, claro, no tiene una presencia en mi vida diaria. Está bien. Pero yo creo que es crítico. Ante la carne igual caes, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí Claro, derrapás. sí, claro. ¿Pero por qué señalabas eso en el marco? Y porque en esta idea de ampliemos, Claro. a ver, porque esto es, porque el proceso de producción social es uno, no es que hay una parte que produce sujetos de esta manera, es uno y es un sistema complejo que articula a cada uno de nosotros. Y entonces, si uno mira los temas de salud pública, por ejemplo, y sí, tiene que considerar una medida, porque es una medida que atiende a las, entre otras cosas, a la salud, la despenalización de la comercialización de la marihuana. Como que hay que hacer algo con los consumos de comida chatarra que tenemos en el país. Como Que de pronto esto, bueno. lesionan de sí la salud, quizás en mayor proporción y en más alta Sí, medida. sin duda. Como tener prestaciones psicológicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero, por ejemplo, cambiar los hábitos de la alimentación es muy complicado, sobre todo, también de nuevo, en un contexto en el país en donde todos los indicadores, aunque sigamos teniendo, obviamente, desigualdades sociales y que hay sectores sociales que nunca acumularon tanto como ahora y sectores sociales que tienen enormes dificultades. Pero Los niños, por ejemplo. por Vos ejemplo, señalabas que la por pobreza la ejemplo, reducimos en Uruguay, pero los niños nos sigue costando mucho más, la ¿no? reducimos a nivel de los adultos, Claro. ¿no? Derrama insuficientemente. Son el sector, son un sector etario, pero hace a muchos aspectos postergado. Pero entonces, en ese contexto, ver la visión global de esta articulación de prácticas integrales para atender a la salud es una tarea. Ahora, veamos los aspectos positivos, obviamente, de este aumento de consumo, que en algunos casos podremos tipificar de consumismo, y en otros es un consumo que le permite a sectores amplios de la población acceder por primera vez a posibilidades de materiales, servicios, Sí. que son, hacen bien a su desarrollo personal. Sí, venimos además de un fin de semana de sin IVA en los shoppings, Bien. que ya las primeras lecturas que hay sobre el tema son de índices históricos, ¿no?, acerca de consumo. Exactamente. Ahora, en ese contexto es muy difícil cambiar determinados hábitos, por ejemplo, de alimentación, al mismo tiempo, es difícil, no digo que sea imposible, pero al mismo tiempo que aumenta las posibilidades de consumo. Porque cómo orientar es una de las tareas más difíciles en las políticas de salud Es una pública. interesante paradoja, Sí, ¿no? claro. Y cómo orientar a, bueno, somos una población con mayores posibilidades de consumo, pero a su vez, cómo el colectivo social adopta orientaciones de por qué no consumimos un poquito menos de chatarra y un poquito más de esto, sin que eso se cruce, por ejemplo, con una tensión con la libertad de opción, que también es Claro. una política pública.